la mansión y cuidase de Aubrey. Esta apenas pareció darse. Hola. Vale, pues. Bienvenidos otra noche más a Friday Night Fever Radio Cucarachas. Son las 8:26. ¿Y qué? Vale, vale. Y voy a empezar a hablar más bajito porque la verdad es que me peco demasiado. Es que lo peco tanto que. Bueno, pues tenemos por aquí a Mario. Hola. Hola. Amanda, hola. Hola. Dani no está porque hay nieve y no pudo venir. Pues mira. Sí. No está porque me pago. También. Dale, cuando venga esto no se va a pagar, pero bueno. Ella debe entrar ahora mismo, pero... Se supone. Sí, de hecho... Creo que es eso que acabo de decir. Sí, pues bueno, Mario y yo vamos a decir, como siempre, el teléfono y el correo. Bueno, el teléfono es 985-29-81-37 y el correo es fnfradiocuca@gmail.com. fnfradiocuca@gmail.com. Y bueno, pues pasamos con la primera canción, que es I Am The Warlord de los Beatles. Ah, sí, pero antes... Antes sí que ha llegado también. Hola, Irene. Hola, buenas. Como siempre, cansada. Bueno, pues pasamos con eso. Sí. Yeah.

Obama fue el primero en echarle un vistazo al iPhone original. Samsung anuncia un evento para el 1 de marzo. Detalle... ¿cómo era esto? Ah, sí. Detalles de los próximos chips de Qualcomm. Las filtraciones pueden afectar a prácticamente cualquier producto, aunque por lo general se trata de smartphones. En este caso nos hemos topado con algo que va dentro de un smartphone. Chips. Han llegado hasta la red las especificaciones de un par de nuevos chips de Qualcomm que se espera que debuten en el mercado este año. Los nuevos procesadores son el Snapdragon 618 y el Snapdragon 620. En la filtración se ha dado a conocer que ambos chips harán uso de la tecnología Big Little y contarán con núcleos Cortex A72 de ARM. Apple prepara un evento. Apple prepara un evento para el 24 de febrero. Sabemos que el Apple Watch será lanzado en abril, lo cual fue confirmado hace poco por el CEO Tim Cook. Además, este dispositivo fue anunciado ya hace varios meses junto al iPhone 6. Por lo tanto, ¿qué otro dispositivo podría dar a conocer o lanzar la manzana este mes? Si nos fijamos en algunos rumores que hemos visto meses atrás, puede tratarse del iPad Pro de 12 pulgadas, pero hay quienes opinan que este nuevo anuncio sí estará relacionado con el smartwatch de la compañía. Al parecer, lo que la manzana daría a conocer es el precio y las especificaciones finales del reloj, ya que todos los detalles sobre el tema no fueron anunciados el año pasado. Obama fue el primero en echarle un vistazo al iPhone original. ¿Conoces a David Axelrod? Durante muchos años este señor fue el principal consejero político de Barack Obama, el presidente de Estados Unidos. Axelrod estará lanzando un libro en breve en el cual relata parte de su vida y su trabajo en el gobierno y el presidente. En este libro, por cierto, está titulado Believer, My 40 Years in Politics. Los consejeros relata un encuentro que tuvo lugar entre Obama y Steve Jobs en el año 2007. En aquella época Obama aún no era presidente, sino senador. Aún así, logró echarle un vistazo al iPhone original antes que cualquier otra persona, exceptuando los empleados de Apple y sus asociados, por supuesto, que les echara un vistazo. Y ya por último, Samsung anuncia un evento para el 1 de marzo. Dentro de pocas semanas, Samsung estará dando a conocer a su próximo smartphone insignia, que naturalmente va a ser el Samsung Galaxy S6, o al menos eso es lo que el 99% de la industria espera. Hasta ahora los rumores apuntaban a que la surcoreana realizaría la presentación del dispositivo durante la primera jornada del MWC 2015, es decir, el lunes 2 de marzo. Pero al parecer ocurrirá un día antes. La compañía ya ha comenzado a enviar invitaciones para un nuevo evento Samsung Galaxy Unpacked, que se estará realizando en Barcelona, sede del MWC Mobile World Congress, desde hace algunos años. Y ahora pasamos con... Bueno, acabamos las noticias de tecnología antes. Hola, aquí estoy. Vale, ahora va por la boca a Vive el... Muere el pez, no vive el pez. Ah, sí, es Vive el pez. Vive, ¿no? Sí, es Vive. Madre, sí, muere el pez es el dicho, vale. Por la boca vive el pez de Fito y Fitipaldes. Música.

It's me, Mario. Vale, pues en mi sección de hoy, pues os voy a presentar a una mujer que a mí me cae muy, muy, muy bien. No, es broma, me cae mal. Que se llama Baba Vanga. Que os explico. Ahora os explico. Pues vale, a ver, os explico. Baba Vanga es una clarividente y curandera, nacida el 31 de enero del 911 y murió en agosto del 96. Vale, no me creo absolutamente nada de esto. Primero, dicen que predijo los ataques del 11S, que si no lo sabéis son las Torres Gemelas, que por ahí lo conoce todo el mundo. Diciendo, los hermanos americanos serán atacados por un pájaro de acero. Seguro que dijo eso. También predijo el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, también seguro. Y la muerte de la princesa Diana. Y incluso el hundimiento del submarino ruso Kursk. No me creo absolutamente nada. Bueno, comencemos. Para que veáis que esto es una trola muy grande. Os voy a contar. Primero, una de sus últimas predicciones fue: en 2010 la Tercera Guerra Mundial comenzará en noviembre de 2010 y terminará a finales de octubre de 2014. Los países en guerra usarán armas nucleares y finalmente armas civiles. A ver, estamos en 2015. Al parecer, nadie lo sabe, pero acabamos de tener una guerra, ¿vale? Y no nos hemos dado cuenta nadie. Bueno, en 2016 Europa se quedará vacía. Seguro. Ah, y por cierto, el teléfono y el correo que lo vamos a decir. Son y media, por cierto, no han sonado los pitidos, se siente. Bueno, el teléfono, el correo, Fer. fnfradiocuca@gmail.com. Y el teléfono 985-29-8137. Bueno, continuamos. En el 2100, un sol artificial iluminará la cara oculta de la Tierra. Genial. En 2111, la gente llegará a vivir como si fuera robots. Dice, en la otra página decía que la gente se iba a convertir en robots. Veamos. Aquí dice que la gente se va a convertir en robots. Continuamos. Una colonia, entre paréntesis, humana, en Marte llegará a ser una potencia nuclear y demandará la independencia respecto a la Tierra. Seguro que sí. Seguro que sí. Luego, en 2371, estoy diciendo algunos, aparece una gran hambruna, pero no éramos putos robots. Pero no tiene sentido. Nos alimentaríamos de aceite. A ver, seguiríamos siendo humanos. Pero no tiene sentido. Esta señora se contradice a sí misma. En el 3885 comienza una guerra entre los humanos por la ambición de los recursos. Más de la mitad de la humanidad muere. Pero ¿cómo vamos a morir si somos putos robots? Es que la paisana se contradice a sí misma. En el 3854, el desarrollo de la civilización prácticamente se para. La gente vive de multitudes como bestias. Repito, pero lo que aborro es que la señora esta se contradice a sí misma solita. No necesitamos decir que es mentira. Yo creo que dice muchas cosas para ver si acierta en alguna. Claro. Va a pasar todo esto y pero seguro que algo decir, es verdad. Aquí dice en plan lo de en lo del 11S, dijo, los hermanos americanos serán atacados por pájaros de acero. Pero es como si yo digo, la señora se caerá y eso simboliza que luego un planeta se va a caer encima nuestro, ¿sabes? Puedo decir metáforas y claro, lo adiviné. Luego, en el 3854 el desarrollo de la civilización prácticamente se para. La gente vive, este ya lo había leído, ¿vale? En 1578 se toma la decisión. Aquí avanzó un rato porque las otras eran un poco aburridas. En el 5078 se toma la decisión de dejar los confines del universo. Mientras aproximadamente el 40% de la población está en contra. A ver, esperad que os explique esto, por favor. Voy a leerlo otra vez. En el 5078 se toma la decisión de dejar los confines del universo. ¿Cómo que se toma la...? O sea, somos católicos. Queremos que no se siga explorando el universo. Porque sí. Más del 40% de la población está en contra. Pues no. Hay de cada 100 personas, 40 dicen, no, que tenemos que seguir explorando. No, no, no. no, hay que jorobarse, hay que parar de... ¿Qué sentido tiene esto? Y luego por último, ya, esta ya es la definitiva, en el 5079, no pone, ocurre el final del mundo, dice, 5079, final del mundo, ya está, bueno, pues en el 5077 no tengáis hijos en ese año porque va a ser un año un poco duro. En ese año estaremos todos los que te pueden escuchar ahora mismo muertos. Pues qué bien, pero... Menos bueno, yo, porque... No, porque somos robots. ¿Pero en qué año nos convertimos en robots? En el 2111. Bueno, en el igual 2011 alguien... En el 2011 creo que también... No llegamos a esa época. Yo no. Bueno, y ahora vamos a pasar con la app de la semana. Vale, pues la app de la semana es Spotify. La app de Spotify que está para Windows, Phone, Android y Apple, iOS y muchos más. Todos está básicamente Spotify. Pues es una aplicación que todo el mundo conoce y que es para escuchar música. Pero lo bueno es que la del móvil no necesitas el premium para escuchar música. Entonces puedes escuchar todos los tipos de playlists, música y todo lo que quieras. Es al revés, pero en el ordenador es eso, y el móvil. En Android puedes elegir la canción que quieras, pasar el número de canciones que quieras. En los móviles de Apple no, tienes seis, puedes pasar seis veces cada hora y no puedes elegir canción. Y en el ordenador también lo puedes poner siempre, creo. Pero en Windows Phone se puede. Y en Windows Phone también. No sé, no y bueno, Windows. Pues aquí acaba mi sección. 3 minutos y medio. Bueno, iré, Marta, la siguiente canción. Oh, qué bien, me toca, soy feliz. La próxima canción es The Outsiders, que es de Rem. You took me to the restaurant where we first met. Knocked a future shock cold bar upside my head. I got caught with the stop of the tick-tock clock. When you told me what you knew, lost in the moment, the day that the music stopped. And I do remember you, drawing patterns with the cork on the table. Tell you I'm not afraid. You looked up and saw it all across my face. So am I with you or am I against? I don't think it's that easy. We're lost in regret. Now I'm trying to remember the feeling when the music stopped. When you told me what you that the music stopped, and I do remember you. Drawing patterns with a cork on the tablecloth. Promising love can help change the plot. Where does this leave us? We're scared of the storm. The outsiders are gathering. Promising love can't change the thought. Where does this leave us? We're scared of the storm. The outsiders are gathering. The day is born. The outsiders are gathering. The day is born. qué tengo dos micrófonos? Soy especial y tengo dos, como mola. Ah, oh, pues por, yo tengo uno. Estoy hablando por dos micrófonos a la vez. Papito. ¡Oh, sección! ¡No, mi micrófono! ¡Jo, es, María me ha quitado un micrófono! Marta, ¿has pensado en la sección? Sí, claramente. Ah, pues... No, estaba pensando sobre... Sí. Es, esto es todo nuestro guión, lo estamos leyendo, pero mentalmente. Pues vamos a hacer lo que a mí me apetezca, que es... Vamos a jugar a... Espera, déjame pensar cómo se llama, porque lo, o sea, me es un nombre, pero no sé qué podemos decir. ¿A quién besaría? ¿A quién mataría? ¿A quién besaría? Ah, esa es como la sección como mí. Exacto, es genial. Pues a ver. Vale. Que lo podemos decir. Irene, empieza. Vale. Estoy pensando, estoy pensando. Para eso era todo. No vas a escuchar una foto. De encontrar. Escuchar una foto. Es que no sé ya. Venga, di tres personas, no es tan difícil. A ver. Que no podemos decir a pues. Vale. Venga, Irene. Sheldon, el de Big Bang. Vale. Ted Mosby. Vale. Y el que hace de Raúl en el Club de los Incomprendidos. Ah, vale. Pues, ¿será que me haces el primero? No me acuerdo. Vale. Mato a Sheldon. Es muy listo, pero da igual. Es demasiado listo. Pero es un poco insoportable. Es un poco insoportable. Beso a Ted Mosby, aunque también es insoportable, pero menos. Y me caso con Raúl, más que nada porque es el único que no debe pasar los 3 años. Sí, también puede ser, puede ser. Te toca. Vale, me toca. Se acaba de dar un ataque con una pared. Déjame pensar. Fer, ¿para quién? Es que no sé cómo se llama. En My Fair Lady. En Profesor Higgins. No. Henry Higgins. No, no es. No lo pensaba. Henry Higgins. Henry Higgins. Henry Higgins. Profesor Higgins. Ah, Dios mío, estoy en esa película. El cantante de Profesor Higgins. Ringo Starr. Ahora. Profesor Higgins. Pues el Higgins este se va a ir al pocito de cabecita. O sea, le voy a matar, lo siento por eso. Es que es un poco, como decías, pedantic. Que te calles. Pues, espera, ¿quién era? Ringo y... Vale, Ringo le beso y me caso con... Te toca, Irene. Pues... Elvis Presley. Pero de joven, ¿eh? De joven. No, cuando estaba viejo con Barcelona. No. Irene. Perdón, es que estoy pensando. No, por favor, pobre Marta. ¿Cómo se llama este? Que es un youtuber en inglés. ¿Cuál? No creo que son conocidos. Alfidei. No. ¿Qué es Flo? Es Alfidei. Se llama Alfidei. Pues ese. Yo me cae bien. Vale, ese. O sea, te dice Elvis y. Voy a ponerte uno ahí. Vale, y Legolas. Legolas, pero Legolas, ¿no? Legolas. O sea, vale. Legolas. Orlando Bloom en la peli, vale, pero Orlando Bloom por separado no, solo haciendo Legolas. Vale. Mato a Elvis Presley. Ya, pero los otros molan más. ¿A acabo de descubrir que una mujer tiene pinta de ser homosexual. Lo siento, era necesario para mi vida decirlo. ¿Quién fue el segundo que me dijiste? Se me olvidó. Legolas y... El otro... Ah, vale. Besó a Legolas y me casó con Poindexter. Dios mío. Vale, y... A ver, para Irene. ¿Gandalf? No, ¿por qué? Jojo, no. Gandalf, Voldemort y Ron Weasley. ¿Y quién? Ron Weasley, el de la peli. Vale, Ron Weasley, ¿me caso con él? Gandalf. Bueno, pero bueno, Virginia. ¡Socorro! Y a Voldemort le mato porque es malo. Y es calvo y lo tiene. Ya, pero... No tiene barbita, no es cómodo. Pero por lo menos es majete. Vale, venga, Irene. Ay. A ver, venga, Gollum. Eso no vale, no es persona. Es ser extraño. Vale, vale. Kiko Rivera. Gollum, Kiko Rivera. Y... Es que yo te puse uno mínimamente bueno. El de... Doc, el de... Rosa Futuro, el de los perros. No, es que yo te puse una mínimamente bueno, eres mala persona. Vale, vale, mato a Gollum, no me acuerdo quién dijiste después de Gollum. Kiko Rivera. Vale. Beso a Kiko Rivera, pero en la calva, en la calva. Y luego le regalas un peine. Para que se peine. Y me caso con el de Regreso al Futuro, porque es el que menos miedo me da al final. Pero yo digo el paisano, ¿eh? Da igual. El viejo. Eso, Kiko Rivera. Bueno, vale. Y hasta aquí la sección porque nos quedan 10 segundos y la siguiente canción la va a presentar el señor Fernando. Y pasamos con We Made You de Eminem. Guess who? Guess who? You miss me? You miss me? Jessica Simpson, sing the chorus. When you walked through the door, it was clear to me. Clear to me. They adore who they came to see. Who they came to see. Rockstar. Baby, everybody wants you. Everybody wants you. Yeah. Who can really play me? We're the ones who made you. By popular demand, now pop a little Zantac. Fantastic if you can, you're ready to tackle any task that is at hand. How does it feel? Is it fantastic? Is it grand? Well, look at all the massive masses in the stands. Jaded man, no, don't massacre the fans. Damn, I think Kim Kardashian's a man. She stomped him just cause he asked to put his hands on a massive Gluteus Maximus again. Squeeze it in, switch it in, pass it to a friend. Can he come back as nasty as he can? Yes, he can, don't ask me this again. He does not mean to last me in a fan. But Lindsay, please come back to seeing men. Samantha's a two, you're practically a ten. I know you want me, girl, in fact, I see a grin. When now come in, girl. When you walked through the door, it was clear to me. Clear you're me. The one they adore, who they came to see. Who they came you're to see. A rock star. Baby, everybody wants everybody you. Wants you. Yeah. Who can really play who can me? Really play we're the ones who made you. The enforcer, looking for more women to torture. Welcome to the cutest girl in Charlie Horse. Sorry, Porsche, but what's Ellen DeGeneres? Have that I go. Are you telling me tenderness? Well, I can be as gentle and as smooth as a gentleman. Give me my Ventolin inhaler and two Xenadrin. And I'll invite Sarah Palin out to dinner then. Nail her, baby, say hello to my little friend. Rick, picket, tape, and let's cut out the middleman. Forget him or you're gonna end up in the hospital again. And this time it won't be for the Ritalin binge. Forget them other men, girl, pay them little attention. A little did I mention that Jennifer's in love with me, John Mayer, so sit on the bench. Man, I swear them other guys, you give them an inch. They take a mile, they got style, but it isn't when slim. When you walked through the door, it was clear to me. Clear you're to the me. One they adore, who they came to see. Who they came you're to see. Rock star. Baby, everybody wants everybody you. Wants you. Yeah. Who can really play can me? Really play we're the ones who made you. And that's why, my love, you'll never live without. I know you want me, girl, cause I can see you checking me out. And baby, you know you want me to. Don't try to deny it, baby, I'm the only one for you. Damn girl, I'm beginning to sprout an alfalfa. Why should I wash my filthy mouth out? You think that's bad? You should hear the rest of my album. Never has there been such finesse and nostalgia. Man cast, I don't mean to message a gal, but Jessica Alba, put a breast on my mouth, bro. Wowzers, I just made a mess of my trousers. And they wonder why I keep dressing like Elvis. Lord help us, he's back in his pink out shirt, looking like someone shrinked his outfit. I think he's about to flip. Jessica, rest assured, Superman's here to rescue ya. Can you

Vale, como Fern no está atento, despido yo porque No. Voy a despedir yo. Bueno, pues hasta aquí el programa de esta noche y adiós Marta. Adiós. Adiós Irene. Chao. Adiós Mario. Adiós. Fer, no te distraigas. Adiós Fer. Adiós. Y con esto y un bizcocho, hasta el próximo viernes a las 8. Bueno, y un adiós de Dari desde las 3.